Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos a través de este 95.0 en este magazine, el de hoy de Radio 4G. Estamos a lunes ya, 16 de febrero de 2015. Y sin apenas frío. Diana González, buenos días. Buenos días, Raúl. Pues bueno, ya se van notando, ¿no?, estos días que el invierno va quedando atrás y que tenemos ya a la vuelta de la esquina la primavera, ¿eh? Un mesecito nada más. Qué bien, fíjate. Yo ya me he despojado un poco de tanto abrigo. Bueno, y eso se agradece. Tampoco podemos despojarnos porque ahí es cuando vienen los resfriados, las gripes y demás. Que tenemos calor, pero oye, que estamos en pleno mes de febrero y todavía que hay que abrigarse. 9 graditos tenemos ahora mismo en Talavera. Eso sí, parece que a lo largo de todo el día va a lucir el sol y que, bueno, las mínimas podrían llegar hasta más o menos los 15-16 grados, o sea que ya se va notando lo que tú dices, ya no es tanto frío como estos días atrás, la noche también ha sido menos fría y, bueno, pues tenemos que ver cómo arranca la semana. En principio, la previsión es que seguiremos con este sol, que apetece mucho, sobre todo por la tarde, salir y dar una vueltecita porque ya se van notando las tardes, ya se van alargando y no se hace de noche tan pronto, ¿cómo lo notamos, Sí, sí, los días bastante más largos, en fin, viene el buen tiempo, eso se nota, no vendría mal un poquito de lluvia, que ha llovido muy poco este año. Nada, muy poco, el sábado por la noche apenas cayó un chaparroncillo, ¿no? Yo luego ya me fui a acostar, pero lo que vi tampoco fue mucho, así que sobre todo para eso de la polución, ¿no?, y la contaminación, un poquito de lluvia, aparte que para el campo está claro, nos vendría muy bien aquí también en Talavera. Hay los alérgicos, ¿verdad? La primavera es lo que pues tiene. Pues sí, yo ya estoy empezando con los primeros síntomas, Raúl, ¿sí? Es vaya. Lo que tiene, aunque pensemos que no, pues lo vamos notando antes que nadie, los alérgicos y ese polen que llega por aquí, lo que hablamos, que cuando el ambiente no está muy limpio, pues es lo que nos toca, pañuelito al bolsillo. Bueno, cuéntanos el número premiado dentro del sorteo del Euromillonario ayer. Ayer, domingo, Euromillonario, Raúl, 15 de febrero, el número premiado fue el 34.408, 34.408, 34408, serie 016. Enhorabuena a todos los agraciados y ya saben que tan solo por un eurito hoy pueden volver a tentar a la suerte con el euroboleto de la OIT. Y hoy estás con nosotros, Diana, porque los lunes irrumpes con Blogueando, ¿verdad? Ahí tenemos esa sección internauta para descubrir lo mejor de esos cuadernos de bitácora que podemos encontrar en internet. De la mano de nuestra colaboradora Merche Collado, pues vamos a analizar alguno de los blogs más relevantes en este país. Iremos conociendo o haciendo recomendaciones acerca de esos blogs en los que se habla de discapacidad. Ya sabes que estamos en la Organización Impulsora de Discapacitados y estamos muy preocupados por, bueno, pues todas esas reivindicaciones que tiene este colectivo. A partir de las 12 menos 20, por lo tanto, Diana, no te separes, no te vayas muy lejos, que te esperamos, ¿vale? Hasta luego. Hasta ahora. Que jamás me fui, me dio un... Ahí está la música de Taxi, esa banda que seguramente te suena. Hemos querido recordar ese Jamás me fui. Y nosotros vamos a hablar un poquito de Taxi, porque ese grupo musical gibraltareño de pop rock ha irrumpido hoy en estas ondas, ¿eh? Nacido allá en 2005 a partir de la disolución de Melón Diesel, seguramente que también te suena, tras la separación de ese quinteto, Dylan, Danny y también Danny II formaron Taxi. Han seguido, bueno, pues acompañándonos a otros y componiendo en español, conservando ese estilo muy semejante al original, a Melón Diesel. Aunque se ha hablado mucho sobre las causas que pudieron propiciar esa disolución de Melón Diesel, parece ser que las más importantes fueron, por un lado, la divergencia de opinión en lo relativo al idioma en cuanto a las letras y la dirección también que estaba tomando el devenir del grupo, ¿eh? Pese a que la noticia se presentó muy repentinamente a su público, aunque jamás existió nota de prensa oficial, parece que estas discrepancias se habían ido originando en el pasado, ¿eh? Poco tiempo tras la separación, Ferro, Fa y también Bugueja tomaron su vida musical, representando varias actuaciones en locales de la zona de Gibraltar bajo el nombre de No Age Dear, haciendo versiones de grupos legendarios. Hay que decir que, bueno, el 15 de marzo de 2005 salió a la venta el álbum debut Libre, ¿eh? Por esa compañía Sony ATV. Su producción tuvo lugar entre Sevilla y Los Ángeles por obra de Luis Villa. Asimismo, colaboraron en ese disco Rafa Sardina como ingeniero de sonido y también los hermanos Matt, ¿eh? Bueno, pues un poco esas pinceladas en cuanto a la música de los antiguos Melón Diesel, ya sabes, ¿eh? Taxi. Y también hablando de pinceladas, hoy dentro de esas píldoras musicales vamos a tener más asuntos que tocar en cuanto a música con nuestro compañero Juanma Sepúlveda. A ver quién irrumpe en estas ondas dentro de esas píldoras. Pero bueno, ya te adelanto que es música nacional. Por eso nosotros también hemos querido abrir con la música de Taxi en estas ondas del 95.0. Vamos a esas efemérides, esos hechos ocurridos, por ejemplo, ese 16 de febrero, otros años, en 1841, hay que decir que tiene lugar esa apertura de la Fundación de la Universidad del Salvador. En 1881, esa llegada de los salesianos a Utrera, en España. En 1918, Lituania declara su independencia. En 1918 también Joan Miró realiza su primera exposición en Barcelona. En 1923 un equipo de arqueólogos abre la tumba del faraón Tutankamón. En 1962 un decreto equipara a España los derechos laborables de la mujer con los del hombre. En 1989 el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, decreta el llamado paquete económico que desembocaría en los sucesos del Caracazo. Y en 1991 aviones estadounidenses y británicos bombardean los suburbios en Bagdad. Allá en el 1999, la Asamblea de Ulster aprueba las estructuras del gobierno autónomo. Y dicho esto, también nos centramos en esa frase del día. Viene de la mano de ese anónimo y dice: unos tienen y no pueden, otros pueden y no tienen. Unos no tienen que o no tienen ni pueden. Y nosotros, los que tenemos y podemos, pues demos. Oye, está muy bien, pero es algo liosa, ¿verdad? Vamos a repetirla porque merece la pena. La frase de esa persona anónima: unos tienen y no pueden, otros pueden y no tienen. Unos ni tienen ni pueden. Y nosotros, los que tenemos y podemos, pues demos. Una verdad muy grande, ¿no? Todo aquel que tenga algo, pues siempre se ha dicho que, joa, que dé a los que menos tienen. La frase del día, unos consejos, estamos de vuelta con esas ofertas que nos ofrece el área de empleo IPETA. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la BID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Love Talavera es el magazine mensual gratuito de Talavera de la Reina y Comarca. 11.000 unidades mensuales repartidas en la ciudad y 15 localidades adyacentes. La revista gratuita de Talavera de la Reina con mayor tirada de ejemplares. Ocio, cultura, salud, deporte, moda, música, inquietudes y un sinfín de actualidad social. Coge tu ejemplar en cualquiera de nuestros 800 puntos de distribución o entra en www.lovetalavera.com y accede al magazine online. Da potencia a tu negocio con Love Talavera y MyFaceTicket.com. Queremos ayudarte a vender más, porque amamos Talavera. Para impresión offset o digital, Soit Artes Gráficas. Para serigrafía, diseño y maquetación, Soit Artes Gráficas. Para filmación, papelería o regalos de empresa, Soit Artes Gráficas. En Soit Artes Gráficas, la imprenta que necesitas. Está en la calle La Cerámica, polígono de Torrehierro. Teléfono 925-05-4000. Talavera. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina recuerda a todos los ciudadanos que no está permitido derramar en la vía pública de líquidos procedentes de los aparatos de climatización instalados en viviendas o establecimientos. Estos aparatos deben estar correctamente canalizados en la red de agua del interior del local o vivienda. Tampoco se puede tirar las aguas sucias de la limpieza de edificios a la acera o calzada. La ordenanza de limpieza viaria establece multas por no cumplir estas sencillas acciones. En beneficio de todos, colabora para conseguir una ciudad limpia. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina y Policía Local. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. El Centro de Formación SOIZ en Talavera de la Reina ofrece un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas. Con este curso obtendrás el carnet de manipulador de alimentos. Si eres desempleado de larga duración y tu nivel académico mínimo es la ESO, apúntate en el teléfono 925-821-925 o en el correo electrónico trabajosocial@gruposoiz.com. Curso subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esto es lo que tardas en detener tu coche en verano. Y esto es lo que tardas en detener tu coche en invierno. Con el frío, la calzada resbala más, incrementándose la distancia de frenada. Porque en invierno se conduce de otra manera, aumenta la distancia de seguridad, disminuye la velocidad, lleva cadenas o neumáticos de invierno e infórmate del estado de las carreteras. Adapta tu conducción al frío. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El magazine. El magazine. Está empezando. Con Raúl Gutiérrez. Así es, aquí estamos en este magazine, hoy lunes 16 de febrero de 2015. Vamos a dar un repaso a esas ofertas de empleo que nos llegan desde ese área de empleo IPETA, ¿por qué no? El viernes nos quedamos con algunas de esas ofertas y, bueno, pues para refrescar lo que dijimos el viernes, vamos a dar un repaso a esas ofertas que están colgadas en ese portal IPETA. Recuerda que se necesita operador telefónico con inglés en Talavera para atención telefónica con nivel medio de inglés, alto concretamente, para atención al cliente, bolsa de trabajo de operador telefónico con inglés, de al menos un año como operador telefónico en cuanto a experiencia y nivel medio alto de inglés. Ahí está la dirección de correo electrónico a la que debes dirigirte si estás interesado o interesada en esta oferta de empleo. Selección @grupodigitex, terminado en x.com. Repito, selección @grupodigitex.com. Se necesitan camareros de salón y barra, ayudantes de cocina con experiencia y animadoras, animadores infantiles en Talavera para cubrir la campaña de verano a partir de mayo hasta septiembre. Se necesitan camareros de salón y barra con y sin experiencia, ayudantes de cocina con experiencia, eso sí, animadoras infantiles tituladas. Los interesados e interesadas pueden dirigirse a ese correo electrónico info@complejolahacienda.es. info@complejolahacienda.es. Se necesita promotor, promotora de perfumes. Y es que buscan urgente un promotor, promotora para trabajar en Navalmoral. La función, incentivar la venta de una importante firma de perfumes. El lugar, Antonio Concha, 42. Los días 17, del 17 al 20, es decir, desde mañana y hasta el 20. Disponibilidad y compromiso para realizar trabajos todos los días, donde gentes y también dinamismo. Aún estás a tiempo para participar, para formar parte de esa plantilla. A través de ese correo electrónico puedes informarte, puedes enviar tu currículum personal @planta18.com. personal@planta18.com. Se necesitan o se siguen necesitando auxiliares de biblioteca en Talavera de la Reina. 4 vacantes para esas tareas bibliotecarias en biblioteca de la ciudad, diplomados o licenciados con un año de experiencia, necesario también experiencia real en bibliotecas y experiencia en actividades de animación a la lectura. Ahí está el correo electrónico info@bibliodoc, terminado en c.com, info@bibliodoc.com. Se necesita cocinero o cocinera en Carranque. Cocinero o cocinera con experiencia para restaurante en Carranque, para tapas y raciones, además de menú. Imprescindible residir cerca de la localidad y los interesados llamar al teléfono 687-51-45-76. 687-51-45-76. Debes preguntar en ese teléfono por Marcelo. Se necesita niñera en Seseña. Busca niñera para dos hijos que tiene este matrimonio del 5 y 3 años. Ella está embarazada y quieren que sea de confianza de la familia y además sus hijos se encuentren a gusto con ella para ayudar en ocasiones esporádicas. Avisaremos con tiempo, no es para todos los días, con coche propio, eso sí, y pediremos referencias. Debes preguntar por África en el 654-648347. 654-64-83-47, para ser exactos. Se necesita también cerrajero en Escalonilla. Buscan oficiales para cerrajería de hierro y aluminio. El trabajo es para Escalonilla. Abstenerse gente de fuera de la zona. Ahí está el contacto a través de este correo electrónico. Puedes contactar con la empresa. grupofercer@hotmail.com. grupofercer@hotmail.com. grupofercer@hotmail.com. También se necesita mecánico de coches en Seseña y necesita mecánico de coches para trabajar en ese taller mecánico situado en Seseña. Concretamente se ofrece contrato laboral y alta en la Seguridad Social, régimen de media jornada, mañana o tarde según carga de trabajo que tenga el taller, con posibilidad de hacer horas extras trabajando de lunes a sábado, y se necesita experiencia demostrable. Para más información hay que dirigirse a ese teléfono de contacto, 91-801-2758, 91-801-2758, preguntando por Santiago. También se necesita cocinero o cocinera en Las Ventas de Retamosa. Urgente, buscan cocinero o cocinera con experiencia en el sector bar-restaurante. Ahí está el teléfono de contacto, debes preguntar por Mario en el 699-53-76-30, 699-53-76-30, para ser exactos. Hasta aquí ese repaso a las diversas ofertas de empleo que te ofrece ese área de empleo IPETA. Como cada día, puedes acceder a todas y cada una de esas ofertas a través de internet. Tecleas IPETA en Google, en el buscador que desees, accedes a ese portal y podrás echar un vistazo a todas y cada una de esas ofertas que hemos divulgado y que divulgamos cada día. Y también, como no, la UIF te ofrece un puesto de trabajo a ti que tienes una discapacidad y, por supuesto, a ti que por culpa de esta crisis te has quedado sin trabajo. Infórmate a través del teléfono nacional de la UIF, de la Organización Impulsora de Discapacitados. Ahí está, anótalo bien, el 902-113-883. Repito ese teléfono de contacto, el 902-113-883. También puedes informarte a través de la página web oid.es. Ya sabes que tienen un trabajo para ti en cualquiera de las delegaciones que la OID tiene a lo largo y ancho de España. Solamente para Talavera de la Reina, para cualquier parte, donde esté implantada la Organización Impulsora de Discapacitados.

va quemándome y me quema. El alma y me la enreda, va conmigo, digo yo. Mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós. Alejandro Sanz es nuestro invitado en la sección musical Las Pildoritas Musicales de Hoy Radio en este día lunes. Alejandro Sánchez Pizarro se hizo conocido en el mundo de la música, pero no fue hasta el lanzamiento de su álbum Más, en el que su carrera dio un vuelco radical. Este disco fue grabado íntegramente en Italia y España y fue producido por Emanuele Rufinengo y Miguel Ángel Arenas, y significó la consolidación del cantante español a nivel nacional e internacional. Su público se amplió a personas de todas las edades y de ambos sexos, y pasó a ser uno de los artistas más conocidos de España. Su primer gran éxito, el que estamos escuchando, Corazón Partido, estuvo por más de 70 semanas en las carteleras de música a nivel mundial. Le siguieron temas de gran éxito como Amiga Mía, la cual estuvo más de 40 semanas en el top de las carteleras. El tema Aquello que me diste, cuyo videoclip obtuvo un reconocido galardón como Video del Año en su país, y su reproducción se pudo ver desde cualquier país de Latinoamérica y parte de Europa y Estados Unidos. Asimismo, los temas de Alejandro Sanz, Si hay Dios, Siempre es de noche y Si fuera ella, ocuparon los primeros lugares en Latinoamérica, superando así el récord de singles de su anterior trabajo discográfico. Ha vendido más de 25 millones de copias de sus discos en todo el mundo y ha ganado 16 premios Grammys latinos y 3 Grammys anglo. Asimismo, ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales. Y nuestro invitado para esta mañana de lunes en nuestra sección musical Las Pildoritas Musicales de Hoy Radio, Alejandro Sanz. Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que le desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra. Mandar en el alma y la libertad, que es lo que a él le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar. y hemos compartido estos minutos de radio y de buena música, además de conocer una biografía resumida de Alejandro Sanz. Nuestro invitado para este día lunes a través de Oíd Radio y nuestra sección musical Las Pildoritas Musicales. Mañana en este mismo horario vamos a retomar nuestros minutos de buena música y conocer todo aquello que nos han dejado como legado musical los grandes cantantes, bandas, compositores, etcétera, de la música nacional e internacional. Les esperamos mañana. Muchísimas gracias, Juanma. Y vamos con más amigas. Vamos con Diana González, que ya está en estos micrófonos de nuevo. Buenos días de nuevo, Diana. Hola, ¿qué tal, Raúl, de nuevo? Pues genial, esperando a ver qué nos cuentas acerca de blogueando, pero además de ti, también nuestra otra amiga, Merche Collado, está en esa línea telefónica. Merche, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, feliz el lunes a todas, ¿eh? Y a todos y los que nos escucháis. Adelante, Diana, cuando quieras. Pues nada, hoy Merche y yo vamos a hablar de un blog de estos que está de moda, que tiene muchísimo tirón, y es que se trata, ni más ni menos, del blog de la periodista Nuria Roca Granel. Todos la conocerán porque ha hecho diferentes programas de televisión. En este momento está haciendo un morning show en la radio, esos programas de por la mañana de 6 a 10 en Melodía FM, una emisora con poquito tiempo de vida, pero que bueno, que parece que se está posicionando muy, muy mucho y que tiene bastante tirón, sobre todo a los colaboradores, ¿no?, que participan en ese programa que dirige Nuria Roca junto con su marido, Juan del Val, y un elenco de colaboradores que pueden ser desde cineastas, actrices de este país, modelos, cómicos. Bueno, tienen muchísimo repertorio, pero nosotros vamos a hablar, como no podría ser de otra forma, de ese blog de Nuria Roca. En este caso se llama Los Tacones de Olivia. ¿Por qué? Olivia es el nombre de su hija, de su tercera hija, tiene dos niños y una niña, a la que la vuelve loca los tacones. Y bueno, ese fue el nombre, ¿no?, de ese blog, Los Tacones de Olivia, que yo podría decir, Merche, que está muy, muy, pero que muy bien posicionado, ¿verdad? Sí, está muy bien posicionado, pero vamos a ver, yo también quiero decir que efectivamente tampoco está posicionado en cuanto, digamos, a las técnicas de marketing, de posicionamiento en Google, digamos las de SEO, las que se llaman las normales. Uh-huh. Quiero decir que al tener el programa de radio y ser una personalidad muy conocida, efectivamente ayuda mucho a posicionar. Claro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, ¿no? Ese es el éxito, ¿no? No es, digamos, el típico bloguero que, por ejemplo, precisamente por la generación de contenidos ha conseguido posicionarse porque realmente su contenido es algo que la gente comparte, que le gusta, que lo encuentra muy necesario, muy práctico, uh-huh, muy... El caso de Moderna de Pueblo, como hablábamos hace unos días. Moderna de Pueblo también es, efectivamente, un contenido gráfico. Uh-huh. Yo más bien me refería a un contenido en cuanto a contenido de escrito, ¿no? Uh-huh. De decir, pues, por ejemplo, un blog especializado en nutrición o en, que de verdad sea muy, muy, muy útil a la gente. Entonces, uh-huh, efectivamente, el blog de Olivia está muy bien, tal, pero va muy, muy apoyado a una personalidad famosa, claro, es decir, indudablemente. Claro. La gente que se mete a echar un vistacillo en Los Tacones de Olivia no lo hace tanto por ese contenido específico que te pueda servir, mm-hmm, sino, bueno, claro, un poquito para cotillear qué es lo que hace Nuria Roca, claro, cuáles son sus gustos, qué es lo que le gusta. Claro. Eso es. Y sus propias opiniones sobre determinados temas de actualidad, mm-hmm, que al final es como un magazine, ¿no? Yo creo que es como un tipo revista y un poco... ¿Qué opina Nuria Roca sobre esos temas, ¿no? Efectivamente, el blog tiene una parte de opinión, son los editoriales que son los protagonistas de cada programa de radio diariamente, los cuelgan en el blog, y luego, bueno, hay algunos artículos de opinión muy concretos, pues como dice Merche, sobre temas de actualidad, en los que también a veces firma su marido Juan del Val, que también es periodista, es, por ejemplo, un amante de la tauromaquia, es muy taurino y también lo deja claro a través del blog, y bueno, pues el resto son pues truquillos relacionados con la moda, con la estética, recetas de cocina, podemos, uh-huh, encontrar también un poquito de, sí, todo. ¿Cuál es, sí, para mí, yo creo, no sé, Merche, ¿qué me dices, sí, tú como experta? La base del blog es mucha fotografía, ¿verdad? Sí, efectivamente. Además, como redes sociales, vemos destacadas Twitter e Instagram. Instagram, efectivamente, mucho de lo que decía de fotografía, incluso... vuelvo a decir, de su propia vida, o sea, porque ella en Instagram comparte su, a ver, no su intimidad, lo que podamos cualquiera de, pues yo qué sé, pues nuestra vida cotidiana. Sí, pues por ejemplo, yo el sábado vi fotografías en Instagram de que toda la familia pasó por la peluquería, pues padres y niños se fueron a la pelu. La pedicura, cuando lo comparten por Instagram, entonces bueno, también hay un poquito ahí de, pues eso, ¿no? El morbo, ¿no?, que está detrás de la gente que quiere ver, pues, cómo es la vida de los famosos, qué hacen, qué se ponen, qué comen, a qué eventos acuden cada noche, y bueno, parece que ese es el éxito, ¿no?, de este blog. Sí, es como, pues, a ver, no voy a decir que sea, no tiene nada que ver con Paula Echevarría, porque ella va más enfocada a la moda y a eso, pero sí que va unido ese factor fama y personaje famoso a lo que pasa, que bueno, ella lo ha enfocado un poquito más periodísticamente, por lo que he visto. Pero bueno, luego también existe una de las partes del blog en la que efectivamente habla de, es que ahora no lo tengo delante, pero habla de lo que le gusta, de y entonces efectivamente al final habla de marcas. Efectivamente. Es, tiene ser una persona, lo que llaman, si hacemos de, como decía Moderna de Pueblo, de culturetas, sí, pues, los famosos influencers, que por simplemente el mero hecho de nombrar una marca en su blog, se disparan las ventas de esos artículos. Uno de esos posts tuvo que ver precisamente con este tema, porque muchos de los comentarios que dejaban en los tacones de Olivia tenían que ver, pues eso, que se le acusaba de hacer publicidad, y al final ella contestaba pues con eso, diciendo, este es mi blog, hago lo que quiero, claro, y si yo quiero publicitar esta marca y quiero decir que a mí me gustan los bolsos marca tal, o que utilizo esta marca de zapatos, o que estos vaqueros me sientan muy bien, lo hago porque quiero, porque al final, bueno, el blog es mío y yo tengo esa oportunidad de hacer lo que quiera. Sí. Eso es lo que me llama la atención a mí, Merche, respecto al blog de o los blogs de otras actrices, periodistas famosas, que se me viene a mente, tú citabas a Paula Echevarría, Sara Carbonero. La diferencia de estos blogs es que van asociados a una revista, por ejemplo. Hablamos de él, en el caso de Sara Carbonero, y también creo de Paula Echevarría. Es diferente, ¿no? Cuando el soporte te lo da un medio de comunicación independiente, pero las dan esa sección, esos blogs a ellas. Sí, sí, sí, efectivamente. Bueno, en este caso probablemente, claro, haya salido de esas revistas. En otros casos, pues se lo montan ellos solos cuando ven que pueden tener el tirón suficiente o, pues, o sea, siempre, claro, es mucho más sencillo cuando te lo dan hecho, digamos, cuando te lo proponen de una revista, porque está claro que te lo van a hacer todo hecho, a cuando lo quieres hacer tú solo, pero en cualquier manera es rentable. O sea, está clarísimo que es rentable. Y luego también quiero especificar que, a ver, eso es una táctica muy normal en el marketing. Cuando tú tienes una marca, pues quieres que te lo nombren las blogueras. Entonces, también quiero dejar claro que hay veces que las blogueras lo hacen por motu propio, o sea, no tienes por qué pagar. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Hay veces que, oye, le gusta una marca y efectivamente dicen, mira, lo voy a decir porque de verdad me gusta. Otras veces, y además muchas, las más profesionales especifican, esto es publicidad, y entonces hacen un enlace, es decir, escriben una entrada a su blog, un post, un artículo para que la gente lo entienda, en el que especifican que eso es publicidad. Y otras veces, sin embargo, dicen, no, es que me gusta de verdad y lo nombro. O sea, eso también hay que dejarlo claro, que no siempre hay una contraprestación. Y ese es el caso de Nuria Roca, porque yo, que soy habitual de seguidora, ¿no?, del blog, que leo con asiduidad pues esos posts, esas entradas, pues lo puedes. Hoy hemos estado haciendo esta campaña publicitaria y aquí nos deja pues eso, o una sección de fotos del making of, o nos habla directamente de qué es la publicidad y qué se ha hecho imagen y lo que le gusta, o simplemente pues eso, otras veces ella nos da, por ejemplo, pues los outfits, ¿no?, los estilismos que lleva cada día y nombra las marcas que lleva porque la gusta y bueno, se hace eco, como lo podríamos hacer dos amigas tomando un café, oye, ¿qué jersey más bonito llevas? Ah, pues me lo he comprado en esta tienda. Pues ella lo hace a través del blog. Efectivamente, porque una de las mayores éxitos precisamente del marketing, y se han dado cuenta que, bueno, el boca a boca es muy importante, y digamos que verlo en un blog es como el boca a boca digital, ¿no? Es uh-huh. lo más boca a boca digital que existe, ¿no? Verlo de alguien con el que te puedes identificar. Identificar, ¿no? Exactamente. Además, yo creo, Merche, que principalmente las visitas del blog vienen a través de las redes sociales. Nuria Roca cuenta en Twitter, que lo tengo aquí ahora mismo delante, con más de 205.000 seguidores. Ella sí. hace publicidad en su Twitter, en su cuenta de Twitter, de su blog, y te pone directamente el enlace, y casi todos los internautas, ¿no? que se meten en su blog lo hacen a través de las redes sociales, porque han visto allí una previa, una fotografía, les llama la atención y desde ahí quieren entrar. Sí, de hecho, además, usa Twitter, que es como además una red social como muy periodística, ¿no? Ya uh-huh. que, bueno, pues ella realmente se decanta por el lado de periodístico, ante uh-huh. todo. Claro, ella, bueno, pues al final se dedica a la radio, también se ha dedicado durante muchísimo tiempo a la televisión y está muy puesta, ¿no?, en esto de las redes sociales. Sí, en sus libritos, que también, por cierto, son muy... con los libros que ha escrito y eso, pues bueno, pues también es una manera de recordar a sus lectores que pueden seguir, pues eso, pueden seguirla más uh-huh. A fondo, ¿no?, con los libros. Hoy no ha dado su opinión todavía, lo estoy viendo yo por aquí, todavía no. Lo cuelga un poquito más tarde. Ajá. Yo no sé si lo harán ellos Ajá. propiamente o tendrán una persona que se encargue, porque yo sí que conozco el caso de otras presentadoras, por ejemplo, de televisión, se me viene a la mente Luján Argüelles, que ella públicamente en el blog cuenta que tiene una persona que es la que se encarga de traspasar el contenido. Ella le da los artículos y es directamente una persona que tiene allí trabajando la que sube las entradas propiamente dichas, transcribe lo que ella le da, sube las fotografías. En este caso yo no sé si Nuria Roca o en este caso también su marido, que lo hacen normalmente los dos, son ellos mismos los que suben los artículos, los posts, o tendrán alguna persona trabajando Yo con ellos. Estoy segura de que tienen alguna persona, porque si te dedicas a esto de la generación de contenidos, es imposible, como te dicen, ser constante y ser... estar al día, y creo que al final tienen como que externalizar de alguna manera, aunque efectivamente sean ellos los que uh-huh. filtren la información, vamos, los que digan, no, pues oye, yo no digo que no lo escriba ella, pero desde luego rematar, o a lo mejor unas veces lo hace ella, y cuando efectivamente tienen picos de trabajo, tienen que externalizar sí o sí, porque uh-huh. yo... De hecho, hay personas que se dedican a eso, a uh-huh. llevar la imagen de marca de personas famosas. De personas conocidas. ¿Por qué? Porque si es que lo vemos y vamos, que nosotras mismas uh-huh. vemos que no nos da tiempo a todo. A hacer tanto a todo, pues imagínate esa gente que tiene miles de compromisos, miles de eventos, de no sé qué, de tal, pues que al final es, yo creo que es imposible. ¿O? Y ese ritmo de vida, porque bueno, en los claro. últimos meses con la programación Melodía FM, con ese Morning Show de 6 a 10 de la mañana, se le deben levantar como rondando las 4, o sea que realmente el ritmo de vida cambia totalmente, ¿verdad, Merche? Y aparte que es un trabajo, es que es su trabajo, entonces al final tienen que contar con alguien que les ayude, eso lo vamos, por lógica. Oye, que nos lógica. Viene a todos fenomenal, que en este país hay mucha falta de empleo y oye, se crean claro, blogs, hay sí. gente que trabaja detrás, pues nos viene a todos estupendo. Fenomenal. ¿Cuánto hace que está en marcha este blog y tiene así tanto...? Pues ya lleva años. Yo creo que por lo menos desde el año 2012. Yo por lo menos entonces lo conocí y recuerdo ese primer post en el que hablaba de yo no quería tener un blog, pero bueno, claro. parece que si no tienes un blog hoy en el mundo no estás existe, presente. Como uh-huh. decían, si no tienes un blog no existes. Tampoco vamos a llegar a eso. Pero mira, si lo tienes, pues bien. Y si no, pues no pasa nada. Merche, ¿está asegurado el éxito en todos estos blogs que firman o de los que están detrás personas famosas, presentadores, periodistas, actores, cómicos? ¿Es casi indiscutible que el éxito llega detrás por toda esa fama, ¿no?, o esos seguidores que tienen? No, por supuesto que tiene que haber un trabajo bien hecho y un trabajo hecho detrás, pues lo mismo que decíamos la otra vez, o sea, de dedicación, de que te guste, de que sepas enfocar bien, de que tu público le guste. Efectivamente, el tener, ser famosa y el tener un programa de radio le ayuda mucho, muchísimo, uh-huh. pero efectivamente si los contenidos no gustan, no digo a todo el mundo, sino a su público objetivo, o sea, uh-huh. a sus seguidores. A sus seguidores, pues claro, hombre, y también que sea un número de seguidores suficiente como para mantener todo el tinglado, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Tú has ido notando que era más atractivo, Diana, conforme ha ido pasando el tiempo de cuando entraste por primera hombre, vez? Hombre, ha cambiado mucho esa sección de opinión, ¿no? Antes, pues simplemente, como decía Merche, se limitaban a artículos en los que ellos comentaban temas de actualidad sobre los que querían algo, que tenían algo que decir o querían expresar su opinión. Y uh-huh. ahora, desde que están presentando en Melodía FM ese Morning Show, el editorial es constante, a diario. Todo lo que utilizan claro, para la radio, claro, el tema claro, del día, claro. digamos, pues lo vuelcan ahí. Y luego, pues también veo que ya se han creado secciones fijas. Todo empezó como, bueno, pues ahora hago esta sección de me lo pido, ¿no? De cosas que me gustan en cuanto a moda, estética, sitios donde acudir de moda que me gustan, restaurantes y demás, y lo quiero y lo cuento, o también pues esas recetas, por ejemplo, ¿no? Que nos habla, oye, mira, esto es lo que comemos en casa, esto es lo que nos gusta hacer y os lo recomiendo. Las secciones ya se han ido delimitando y bueno, yo creo que todos los que somos seguidores pues estamos esperando, ¿no? Que cada una pues se actualice y nos vayan contando cositas nuevas. Uh-huh. Pues. Muy bien, pues si te parece hablamos de otro blog, ¿no? Sí, hoy vamos a hacer una recomendación. Ya saben que estamos en la Organización Impulsora de Discapacitados. Nosotros queremos dar voz a este colectivo y hoy desde esta sección, desde Blogueando, vamos a hablar de la Federación Española de Síndrome de Down. La federación tiene una página web al uso, ¿no? Normal y corriente, donde podemos ver todo acerca del colectivo, de lo que hacen, las noticias, pero también tienen una sección en la que nos recomiendan blogs. Y hoy nosotros desde aquí, desde estas ondas, las del 95.0, desde la Organización Impulsora de Discapacitados, vamos a recomendar un blog, www.elblogdeana.es, que es la, bueno, dicen desde el blog que es la vida de nuestra hija con síndrome de Down y una cardiopatía genética. Los papás escriben ese blog hablando de, bueno, cómo es el día a día de su niña y sobre todo pues de las dificultades o problemas o bueno, actos grandiosos que consiguen para el colectivo, y nosotros desde aquí queremos darle una oportunidad y hoy se le recomendamos el blog de Ana.es. Perfecto. Y como marketing y redes sociales, no quería yo pasar la oportunidad de contar con Merche y preguntarle por 50 sombras de Grey, por salirnos un poquito de los blogs y estas cosas. ¿Qué te parece a ti esto, Merche? Bueno, pues como todo me parece pues una moda. ¿Una moda? Claro. Sí, yo uh-huh. creo que sí. Un fenómeno más que rentable, diría yo. Pues sí, efectivamente. Sí. En su día fue 9 semanas y media. Lo comentábamos, ¿verdad? Otra semana, sí. Otros años también irrumpió con fuerza Instinto Básico. Y ahora sí, 50 sombras. Efectivamente. Pero hay mucho marketing ahí detrás, ¿eh? Sí, mucho marketing y efectivamente sobre un tema que siempre es rentable, ¿no? Claro. El morbo y... Sí, porque la película pues me ha dicho que no vale mucho. Yo no la he visto, ¿eh? O sea que no puedo dar mi opinión. Sí, eso es lo que suele decir todo el mundo, ¿no? Sobre esa película. Yo, si te digo la verdad, ni me he leído el libro ni la he visto. Yo tampoco he leído los libros, pero no Merche. Por nada, ¿eh? Y respeto a todo el mundo porque me parece fenomenal, ¿no? Muy bien. Pues nada, pues la próxima semana, si os parece, vamos a dejar espacio a nuestro compañero Chema y dentro de 15 días nos volvemos a encontrar aquí dentro de Blogueando, chicas. Muchas gracias, Merche, como siempre, un placer. Bueno, muchas gracias a vosotros. Dejamos a Merche Collado y nosotros, Diana, nos marchamos también y para seguir indagando, ¿no? A ver qué blogs hay ahí interesantes. Hay muchos, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Como decía Merche, parece que si no estás, no tienes un blog, no existe. Así que nosotros vamos a ir buscando porque queremos existir y queremos contárselo aquí a todos nuestros oyentes del 95.0. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. El magazine.